una banda, ¿no? Con la panza llena, el corazón contento, porque vamos a llevar así. Así que bueno, vamos. dijo un poco del sobre, porque pasa con una gorra que da feo, o sea, esas cosas son para los pibes. Vamos a pasarlo en el más sobrecito. ¿Son a ver, lo van a hacer los amigos? ¿Alguien un hueso? ¿Alguien se puede agachar? No, un marrón, un bolso marrón. Ese bolso con sobres. Oh. ¿Viste? A ver. El cable. Porque, o sea, mira, yo, ¿sabes? Estaba, que decía, el cable, ¿no? No, lo vamos a llamar a Hugo, todavía, ¿dónde está Hugo? Me dice que está pendiente Isaac, Isaac está bailando acá, ¿no? Se fue a Suecia y no se olvidó de chamullar. El chamullero es nuestro, argentino, papá. Un aplauso grande para Hugo, que lo papá, estamos. Yo me voy a bañar por dentro y vengo. Thank you. birra en la torre de pecho. Tiramos la birra en la torre de pecho y nos quedamos al lado mejor. Soy una playa de mar. estaba el trípode. No seas gracioso, ¿eh? Ustedes son profesores, ustedes son públicos. Vamos, Lidia, ¿eh? Vamos, Lidia, ayúdame. Ay, pero te zarpaste, ya está en el borde. ¿Y a dónde lo depositamos? No, digamos. Ah, lo vas a buscar. Gracias. que la rompió mi pedazo, toco el tambor.

Que se torna quita cuando este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que no se mató el mundo. ¡Hey! Chachita, chachita, pereta, ponete el pelo, vamos.

por la calle a toda carrera, por terminar el trabajo, como hizo el doctor Barrera. Me dejó la lección, no tuve otra salida, si alguna vez yo la quise, ya no recuerdo ese día. Conocí a otra mujer, dulce, tierna y cariñosa, pero si empieza a joder, también la mato para posa. Thank you. todo sincronizado. Perfectamente. Era un rítmico, ¿no? Era un rítmico. Vamos, vamos. Para solo para nostálgico. Thank you.